Muy buenas tardes. La ley es la ley. Y esta vez la ley ha golpeado con fuerza contra la avaricia. Contra la avaricia del individuo y ha actuado para el bien de la comunidad. Eso suena a aventura. Lo siguiente que os voy a decir suena un poco aburrido porque hablamos de impuestos. Buah, impuestos. Bueno, no, yo no quiero pagar, claro. Ya. Bueno, vamos a ver. Nadie quiere pagar impuestos, pero todo el mundo está más o menos obligado. Sí. No estoy diciendo que no pagar impuestos tiene que ver de por sí con avaricia, pero si tienes mucha pasta y no pagas los impuestos, no compartes tu riqueza con los demás para el bien de todos, eso sí que yo diría que es avaricia. Ahí empezamos. A ver, fulanito. Es español, vive en España, trabaja en España, cobra en España, paga sus impuestos en España. Fácil. Si tiene una cuenta de ahorro en Francia y ahí cada cuánto le pagan intereses, para esos intereses, para esa ganancia de ese ingreso, también tiene que pagar impuestos. ¿Dónde? En España, porque es español, vive en España. ¿Cómo sabe Hacienda Española que fulanito tiene pasta ahí en Francia? Colaboración entre Francia y España. Entre muchos países, porque ningún país quiere permitir la evasión de impuestos. Todo eso y hasta ahí es fácil. Ahora damos un salto. Érase una vez en un país lejano, entre las cimas nevadas de los Alpes, un país bonito ahí encerrado entre Suiza y Austria, un auténtico paraíso fiscal. Liechtenstein, aquí se diría Liechtenstein, yo voy a decir Liechtenstein con vuestro permiso. Liechtenstein, ahí viven 30.000 personas y tienen un príncipe, que es el jefe de toda la tribu, y ahí, primero, la gente paga muy pocos impuestos. Y además, Liechtenstein no colabora. Entonces, por ejemplo, esto está también muy cerca de Alemania y Hacienda Alemana ya sospechaba de que muchos alemanes con mucha pasta tenían aparcado su dinero en Liechtenstein. Entonces, llevar tu dinero a Liechtenstein no es un crimen, pero si en Liechtenstein tu dinero genera más riqueza, ese aumento de riqueza, normalmente tú deberías pagar tus impuestos en Alemania y si no lo haces, pues eso es fraude tributario. ¿Qué podía hacer Alemania? Nada, porque Liechtenstein no colabora, la gente que tiene su pasta ahí aparcada se calla y no se mueve nada, hasta que un día un ex empleado de un banco en Liechtenstein ofreció y finalmente vendió un DVD lleno de datos de cuentas bancarias de alemanes ricos, lo vendió al Servicio Secreto de Alemania por 5 millones de euros. Que es un 5 y 6 ceros, que es mucha pasta, euros, no pesetas. Entonces, con esos datos, Hacienda Alemana y la justicia alemana ya sabían quiénes eran los que tenían aparcado tanta pasta en Liechtenstein y hicieron registros en sus casas y los pillaron y entonces ya cayeron uno tras otro. Ahora hay que explicar una cosa. Si tú no pagas tus impuestos en Alemania y te pillan, tienes que pagar lo que no has pagado, más intereses, más una multa, y en casos muy graves también vas a la cárcel. En el fondo no le interesa a la justicia que la gente vaya a la cárcel, lo que quieren es la pasta, y mucha pasta, y cuanto más rápido, mejor. Entonces hay un sistema, si tú no has pagado los impuestos, pero te autodenuncias, tienes que pagar los impuestos que no has pagado, más el 6% de interés, o interés de interés, pero ninguna multa ni tampoco vas a la cárcel. Entonces, lo que han hecho, yo creo que lo han hecho muy listo, el primero que se han cargado era el pez más gordo, que era el jefe de correos alemán. Y digo era porque ya no lo es. Entonces, eso tenía un eco mediático tremendo, un registro en casa del jefe de correos en Alemania, no sé qué, le habían pillado porque tenía tanta pasta ahí en Liechtenstein. Y entonces, eso le dio un momento para reaccionar a toda la gente que tenía aparcado dinero en Liechtenstein. Se asustaron un montón, fueron corriendo a sus abogados y las consultorías y entonces mucha gente se ha autodenunciado por miedo que les vayan a pillar, porque hay gente que tiene su vida hecha, que no les interesa para nada ir a la cárcel, no es en plan el chulo de la esquina. Sino... Está bien pensado, ¿no? Y todos los que no se autodenuncien, pues les ya... Entonces, en este DVD hay datos de 600 personas y ya se han hecho algunos registros, pero además se han autodenunciado ya cerca de 150 y la suma más gorda que no se había llegado a pagar y que ahora sí que se pagó más intereses era de 10 millones de euros. En total, la Hacienda alemana con todo esto hasta el momento ya ha recaudado 100 millones de euros. O sea, han pagado 5 millones para el DVD y ya han recaudado 100 millones. O sea, un chollo. Es una inversión buenísima. Esa información también se lo han ofrecido a Hacienda Austriaca, pero la Hacienda Austriaca dijo, ah, no sé, pero eso es como ilegal. Liechtenstein se había quejado mucho, esto es ilegal, esto es un robo de datos, no sé qué. Alemania no les hacía ni caso. Hombre, claro. Y en Austria el ministro de Hacienda dijo, bueno, no sé, eso es como ilegal, no sé si podemos hacer, no sé qué. Yo creo, porque es el, lo que sería el PP, ¿eh? Yo creo que tiene ahí sus clientes que no los quiere, claro, extraditar ahí a la justicia. Bueno, hay un dato curioso. Había un registro en casa de un hombre en Alemania que vivía de una manera muy espartánica. Pues eso. Que se duchaban con agua que habían ahorrado, agua de lluvia, y que no les dejaba usar el móvil a los niños y tal. Entonces vivía ahí de una manera muy humilde, y cuando llegó la policía y hace el registro y dice, este hombre tiene 3 o 4 millones de euros en una cuenta en Liechtenstein, su mujer... montó en cólera, porque ella pensaba que había que ahorrar y en el fondo era para eso. Le podía haber matado. Eso, entonces, la moraleja es, la avaricia, oyente, no te lleva al paraíso, sino como mucho al paraíso fiscal, y de ahí a la cárcel, si tienes mala suerte. Sí, señor. No lo penséis dos veces.